Jueves 16 de junio. Moisés le dijo a Dios: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3, versículo 11. Menudo trabajo que Moisés, un hombre simple y con poca experiencia política, habría de asumir para liberar al pueblo de Israel de una esclavitud de Egipto. ¿Quién no se ha sentido como Moisés alguna vez en la vida? ¿Quién no se ha sobrecogido o quizás retrocedido ante una invitación para liderar un grupo, un ministerio, una tarea laboral o hasta la propia iglesia? Y en esas circunstancias no habrá pensado, ¿quién soy yo? En la simpleza y humildad, el llamado de Dios para liderar desde la fe ministerios que afirmen la vida es un desafío, pero un llamado tal se fundamenta en el valor de la dignidad humana, del respeto a la diversidad, de la dignidad y la justicia, de la inclusión y participación, de la compasión que también se refleja en el vivir nuestra fe como ciudadana de este mundo. El llamado es ciertamente a cada persona quien, habiendo recibido bellos dones de Dios y teniendo experiencias y conocimientos propios que la vida le ha ofrecido, es invitada a participar en la tarea de administrar responsablemente la mayordomía, esos dones. Cada persona es alguien, alguien con riquísima experiencia y conocimiento, alguien que puede servir a Dios, sirviendo al prójimo. En tu sabiduría, Dios, tú nos llamas e invitas a que el Evangelio de liberación sea vivido y experimentado entre muchas personas que sufren. Danos el valor y la sabiduría para involucrarnos de manera humilde en este servicio respondiendo a tu amorosa invitación. Una reflexión de Patricia Cujati.